Mari-mari, com pou la mien? Mari-mari, punien tu faci ma pou mo? Mari-mari, pou la mien, fomo ka pou la mien wentru? Mari-mari, pou karikatu olson warriamo? Inche sora xamai coño pingen, che ocupan masina ugado mo? Inche fomo ma puchengen? Inche mongen masina ugado, kañi tugunte kalof, kañi kupalme, kurramapo kuse, kurramapo futra? Aye weñi piuke fachantu, ka fentren con puche, ka kumeke neuel ñaimun, ka kumeke rakizol ñaimun, fachantú. Rume mañun pu lamien, fentren neuen ka seya coco garrido, y rume mañun pu con puche. Muchísimas gracias por permitirme compartir la situación que se está viviendo en la Pulof en Resistencia. Principalmente muchísimas gracias a todos los vecinos de la comarca andina, a todos los vecinos conscientes, mapuche y no mapuche, por el apoyo que hemos recibido, porque es un tiempo en donde cada vez debemos estar más juntos y preparados para todo lo que se viene, pero tomarlo también como una oportunidad para fortalecernos, para tomar conciencia que si no tenemos miedo y empezamos a hacerle frente a estos terratenientes, nosotros tenemos más poder que ellos. Tenemos el poder de nuestra verdad y el poder de saber que estamos cuidando el territorio, defendiendo el territorio de los avances petroleros, mineros e hidroeléctricos. Como es de público conocimiento, el martes en la mañana, desde las 6 de la mañana, se apostó gendarmería en nuestra LOF. Cercaron todos los caminos, los tres caminos posibles para poder llegar, para que aquellos que no vivimos en la LOF pudiéramos llegar, no pudimos acceder, no pudo acceder un periodista, solo la valentía de una lamien pudo eludir a la gendarmería y llegar hasta allí y poder filmar algo de todo lo tremendo que estaba sucediendo. La escalada de violencia con la que se comportaron esta vez ha superado nuestra imaginación. Lamentablemente, en esa entrada de la gendarmería, que eran más de 200 efectivos contra 7 huaychafes, y así todos nuestros huaychafes le hicieron frente, ellos con balas, nuestros huaychafes con piedras, con ondas, con huichacurahue, así todos tuvieron que resguardarse, y a pesar de eso igual detuvieron a 3 huentrus que todavía están detenidos en la U14 de Esquel por abigeato y por poner una barricada en las vías del tren. Un tren que no cumple ninguna función social. Antiguamente la Trochita cumplía una función social de unir más de 10 pueblos, parajes y comunidades en donde la gente podía acceder a las ciudades, podía acceder a buscar las cuestiones que más necesitaba y que en el campo no podía acceder. Y sin embargo ahora ese despliegue policial fue para abrir la Trochita, solamente para viajes de charters turísticos para extranjeros, exclusivamente para extranjeros. Y debido a eso es que 3 de nuestros huentrus fueron salvajemente golpeados, recién los llevaron al hospital después de las 3 de la tarde, mientras tanto los tuvieron más de 5 horas en una traffic. También las mujeres sufrieron graves consecuencias. Las mujeres fueron rodeadas en su ruca por la policía, por la gendarmería. Rompió la gendarmería las puertas, las ventanas. Las sacaron de los pelos con sus hijos en brazos. Las tiraron al suelo, se les subieron encima de la espalda. A los niños le tiraron el contenido de un matafuego que si las madres no le tapaban los ojos, le quemaban sus ojos. La escalada de violencia que sufrieron nuestras lamien realmente ha sido de una magnitud que también admiramos su coraje y su valentía y su fuerza de seguir eligiendo estar en el territorio, de seguir recuperando el territorio y de seguir sosteniendo esta recuperación, porque por más violencia que nos sigan haciendo allí en el campo, la gente está dispuesta, todos estamos dispuestos a seguir sosteniéndolo, porque Benetton no es ni argentino y mucho menos mapuche. porque Benetton tiene 1.600.000 hectáreas que en un momento le eran propias y aptas para su emprendimiento ganadero y sus ropas de marca que tiene, pero ahora, después de grandes cateos mineros desde la cuenca del Ñirihuao hasta esta zona y también hasta la meseta de Somoncura, el enojo de Das Neves, el enojo de Benetton, el enojo de Lewis, tiene que ver con que recuperamos un territorio no solo para nuestra vida digna, no solo para desarrollarnos como mapuche, sino también para evitar que estos avances mineros y petroleros lleguen a esta zona. Si eso sucediera, las aguas del río Chubut se verían sumamente contaminadas, sumamente desperdiciadas, y ese río nace aquí en la Cuesta del Ternero y termina en Playa Unión, hace un recorrido de 800 kilómetros. ¿Y esto por qué lo cuento? Para que sepan que nosotros no estamos luchando desde un lugar individualista solo y exclusivamente como pueblo mapuche, sino en beneficio de todos, del pueblo mapuche y no mapuche, porque las aguas es para todos. El miércoles la infantería volvió a entrar y eso lo tenemos todo registrado, a pesar de que el jefe de la comisaría primera dice que fue que nuestros Lamien Huaychafe apenas vieron pasar la camioneta de infantería, salieron a apedrearla. Por suerte tenemos registrado el modo en que ellos llegaron, se detuvieron, bajaron 10 efectivos y empezaron a disparar gritando: alguno tenemos que matar. Nuestros Lamien se volvieron a defender. Nuestros Lamien Huaychafe están preparados para todo. Y yo estoy muy orgullosa de ellos, porque ellos son los que están dando la vida por nuestro territorio. Y vuelvo a decir, no solo por nosotros, es por todos. Esta nueva visita de estos Winca Tregua, de estos Huesá Tregua, de este Huesane Wen, de esta oscuridad disfrazado de milicos, provocó graves heridas en un Lamien que se llama Emilio Jones. Le destruyeron su maxilar derecho. Prontamente van a intentar operarlo para reconstruirle su cara. También una gran cantidad de perdigones de bala afectó tanto el lonco, la cabeza de un Lamien, que de repente no quiso ir al hospital, pero a las 2 horas había perdido el habla. Y así lo obligaron los Lamien a que venga al hospital y lo tuvieron que derivar de urgencia al hospital de Bariloche. Se está recuperando, incluso como ya habla, quiere volver al territorio. Pero ellos no fueron los únicos heridos, ellos fueron los heridos de gravedad. Si ustedes entran a nuestra página, Red de Apoyo a Comunidades en Conflicto, MAP, van a poder observar las fotos del resto de los Lamien en el estado en que quedaron, toda su espalda marcada por los perdigones de las balas. Y la verdad es que, perdón que insista tanto, pero si vamos a hacer una Fafán, que sea por nuestros Huaychafe, que son los que se están bancando las balas, que son los que se están realmente entregando en vida, en cuerpo y en alma, para poder resistir a este avance en donde Das Neves nos manda la policía de una manera indiscriminada, porque la primera vez fue una represión legal. Pero la segunda fue ilegal. Así que si vamos a hacer una Fafán, que sea para nuestros Huaychafe, que son los que se la están vacando. Rumé Maniún con Pulamien. Para terminar, ayer pudimos estar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde afuera en el tribunal provincial esperando que se liberen los 7 detenidos, 3 mapuche y 4 no mapuche, que también se comieron el garronazo de sus vidas. Fueron corridos por la policía el martes, fueron baleados, las balas les pasaban los zumbidos por la oreja, luego los detuvieron, los golpearon, los llevaron al hospital. Nosotros pedíamos por ellos en el hospital, nos decían, vayan a la comisaría. Íbamos a la comisaría y nos decían, vayan al hospital. Y decíamos, ¿en qué año estamos viviendo? ¿Es el 2017 o estamos en plena época de la dictadura? ¿En qué año estamos viviendo? ¿En la segunda conquista del desierto? Eso nos preguntábamos, porque realmente eso era lo que sentíamos. Y a nuestros lamien, que les decían, chito la boca porque ustedes acá no están. Y los amenazaban con el arma. Esa es la policía que hay en Maitén. Los doctores cómplices, los enfermeros, que nos abrían la puerta de la guardia, custodiados por un milico. Eso vivimos nosotros todo el día martes. Cuando pudimos ver a nuestros lamien y nos contaban la situación, la tortura física y psicológica que recibieron, realmente podemos nuevamente agradecer la fortaleza que tuvieron. Se pasaron 2 noches en calabozo, toda una mañana y toda una tarde, tratando de dar su testimonio. Pero fue su verdad nuevamente la que hizo la justicia, tanto que hasta una milica no se bancó el testimonio de las lamien y tuvo que salir llorando de la audiencia. Evidentemente, algunos de ellos son humanos. Hoy en la LOF tuvimos la visita del jefe de la Corte Suprema de la Justicia de la provincia del Chubut, junto con los abogados del CELS y con otros abogados de derechos humanos de la ciudad de Rawson. Ellos están apresurando para que tengamos una mesa de diálogo. Y por supuesto que nosotros queremos dialogar. Nunca nos negamos a dialogar. Nosotros no somos como nuestros abuelos, que ellos por miedo y por protegernos a nosotros prefirieron no enseñarnos nuestra lengua y no practicar la cultura. Pero así fue como los han engañado y les han quitado el territorio. ¿Por qué nos tratan de terroristas? ¿Por qué nos tratan de violentos? Porque nosotros utilizamos la autodefensa. Aunque ellos vengan con balas, nuestros huaychafes se defienden con piedras. Y por eso Das Neves dice que somos terroristas. Hasta ahora no sabemos cuál va a ser la suerte que corren los 3 detenidos que están en la U14. Esperamos recibir buenas noticias bien pronto, porque la verdad es que es injusto que ellos estén presos solo porque nosotros pusimos una barricada a las vías del tren y que, como ya les dije, es un tren que no cumple ninguna función social. Pero les agradezco enormemente la posibilidad que me dan. Quería comentarles, aquí me están soplando, que cuando nosotros tuvimos una instancia de diálogo, que fueron 2 instancias en septiembre y en octubre, en septiembre y en octubre, la mesa de diálogo en noviembre la rompió el mismo Mario Das Neves. Y por eso es que después entraron con este papelito y con esta notificación para que se pueda levantar las barricadas y para identificar a las personas. Semejante despliegue por unas vías de tren y por un grupo de turismo extranjero que a nosotros no nos genera ningún beneficio. Hasta ahora la LOF está tranquila, todos los lamien de la LOF agradecen enormemente el acompañamiento que está teniendo desde la comarca andina, agradece enormemente a todos los vecinos Caricatú que están allí en el acampe sosteniendo también, porque no es nada sencillo sostener un acampe, no es nada sencillo dejar la casa. Y esperamos que Ariel, compañero de ustedes, militante, salga pronto también y les cuente la experiencia, pero que esto no nos debilite, todo lo contrario, que esto nos fortalezca, que no tengamos miedo, porque ellos así nos quieren, con miedo. Pero acá estamos demostrando cada vez más que no tenemos miedo. En la LOF no le tienen miedo ni a las balas. Y acá no le tenemos miedo ni al avance de Lewis, ni al avance de Ginóbili, ni al avance de Tinelli, ni al avance de Dickman, ni al avance de Breide, ni al avance de Benetton. ¡Marichihuahua! Ah!